agua. Every, hacen la mamá. El alfa. Ando con Nicky la jodienda, la para y que ella está conmigo. Conmigo. Corre los Lakers como LeBron en la cancha, un delincuente. No, no, no. Ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. Tiran los monos. Se corre los leyes. 20 discos de platino y por la ría certificado. Los guaremates que a mí me tiran tienen relojes falsificados. Este tiburón se comió los pescados. Con infrarrojo lo tengo ubicado. Todos los palomos que a mí me tiraron, manito, lo tengo vetado. Vetado, vetado, ninguno sonando. Pa' que sepa, me lo están mamando. Cuando termino de jugar baloncesto, sudamos, lo siguen chupando. Con ustedes me curo. Yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Puse los nombres de ustedes en los Billboard Money y ninguno lo vi. Ahora. Corre, que llegué yo. Hacen la más rising. Corre, que llegué yo. A correr los Lakers. Baby, si LeBron. Pa' quien se pegue cuando despego en el maquinón. Ha pasado el tiempo, dinero por montón. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. 300 mil por un reloj de plástico. Richard. Pa' colmo tengo dos y se siente fantástico. Melee. Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico. Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico. A correr los Lakers, se jodieron los Clippers. Filio en boca y la mano de tu jefe, mi zipper. Me busco mi dinero fácil como un stripper. Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como flow. Aplaude, buen, mama huevazo. Y aprende que si mete mano yo meto el brazo. Dile a tu gente que no estamos en gente, mariconazo. Gente como tú yo no paso, si te pasa te entramos balazo. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Se tiran los monos. A correr los Lakers. Con la cuenta y yo rotonda con 27. A correr los Lakers. Y armó el juidero. Pónganse los lentes que esta película es 4K. Párame suay, párame suay, párame suay. La calle bota fuego, falla. Ya, ya, ya, ya. A correr que llevo el 23 de ley. Tanto diamante en el cuello que parece frote flay. Es mejor que me den pitón, que ninguno tiene baile. Puse a tu película, nunca ríe, siempre fake. Le llegaste, par de mansiones, el avión y el yate. En PR me dicen apretate, lo de ustedes es roncar. Pa' después pedir rescate, lo mío es coronar. Si acaso lo olvidaste y no te vayas a confundir. Los palos y tamaño chaquil. Los peines están de refill. Pagarte como 2000. Que acostamos a dormir. Brr, sin anestesia. Ustedes se hacen lo que le da amnesia. Checate el repertorio. Este es mi territorio. Cuando muera voy a ser leyenda, tu país notorio. Emprende, ya tengo lo que vale tu carrera entera. Y tú no llegas hasta aquí. Rompimos la escalera. Cuando llego dicen ese Nicky llama el money maker. Yo tengo el aceite, aunque siempre ando low key. Ya le puse una pensión a todos mis haters. Que se preguntan si vendí el aventador, si todavía tengo la Uru o si no. Y yo le tengo otra pregunta, ¿por qué no se juntan mejor y me sueltan pero en banda de camión? No estoy pa' los negativos, solo pa' los positivos. No hace falta medir fuerza, no jodan conmigo. Ya demostré lo que yo soy y tengo el mundo de testigo. Nicky la jodienda, la para y que ella está conmigo. Conmigo. Corre los Lakers como LeBron en la cancha, un delincuente. No, no, no. Ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. No, no, no. A correr los Lakers. A correr los Lakers. N-I-C-K. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Probando. Yo vivo mi vida como pelotero y capo. Al banco llevo dinero por saco. Como Tony Montano, como el Chapo. Y en mi cintura siempre con mi amansa guapo. Antes no tenía pa' que le arruine el caldero. Yo no. Ahora soy succeed. Pa la cima. I will go to the top. You don't play with me, nigga. I don't care what the haters say about me. With Nicky Jam, Arcángel Amarrage, Ozuna, my bro, Secreto. Yeah. Swallow my chapas, nigga. Ya, ey. Al produciendo.